el Walk for Beatrice, que había ya incluido en algún otro álbum anterior, y esta preciosa balada que les pido que la escuchen con atención, que la disfruten, que se llama A propósito de Tommy Flanagan. Adrián Yáñez en el piano, Mariano Loiacono en la trompeta. Thank you. Mundos diferentes.